Ortiz, que es una persona fanática del rally, piloto, que ha sido muchos años protagonista del rally nacional, y con un grupo de colaboradores que son todos, absolutamente todos de fierro. Trabajamos todo esto ad honorem, no cobramos un peso, no cobramos un peso tampoco para el curso. Mira. Ha venido en esta oportunidad gente de Formosa, gente de Entre Ríos, tuvimos gente de Rafaela. Bueno, un éxito absoluto. ¿Cómo será que se largó la preinscripción para solamente 50 nuevos navegantes? Y cuando salió la preinscripción en ese momento en Instagram, en 1 minuto 41 segundos exactos se acabaron los cupos. Mira vos. Quedó más o menos de 15 personas por ahí si alguno podría fallar. Y en definitiva, el fin de semana estuvieron 68, o sea, ni 50 ni 65, 68 nuevos copilotos aportando todos nuestros conocimientos y ellos muy súper entusiasmados. El domingo se hizo la parte práctica, yo llevé mi autito, mi golcito para poder colaborar también con la escuela, junto con varios pilotos que nos dieron una mano. Y el viernes y el sábado se hizo la parte teórica en un lugar mítico para nosotros los fierreros, que es el Museo de la Industria, en donde se hizo también una muestra estática y estuvo ahí la única réplica que hay a nivel sudamericano de el Audi Sport 4 S1 que utilizó Stig Blomqvist en el Rally Argentina en 1986. Una reliquia para observar, para mirarlo, para recontra sacarse fotos. Un momento muy, muy, muy para los fierreros. Claro, obvio. Es algo, es como tener, viste, el sol con la mano. Sí, entiendo. Vos sabés que me estaba acordando mientras me comentabas todo esto que no hay límite de edad. No, absolutamente. Tratamos siempre que sea a partir de los 15 años, que es lo más lógico. Ahora hay una muy buena novedad y sobre todo por el Rally Cordobés, que se ha alargado ahora la posibilidad de correr la categoría junior con chicos desde 15 años. Hay un chico que es de Tierra del Fuego, que se llama Santino Rossi. Sí. Su papá tiene una gran billetera, pero viene trabajando desde hace 3 o 4 años junto a Gabriel Pozzo, un campeón del mundo del año 2001, en Europa. En Europa vienen trabajando porque Harry Robampera, no te olvides de este chico que nació arriba de un auto de carrera, porque creo que lo deben haber parido ahí, ya es campeón del mundo Sí. y tiene 19 años, 20 años, una cosa increíble. Bueno, este chico Santino Rossi hizo todo, lógicamente que hasta ha hecho rallies en Italia, en España, y el navegante tiene que manejar en los enlaces, porque ellos le dan permiso para correr en el tramo. Y solamente el navegante puede hacer los recorridos. Y le pasaba en las primeras épocas a Harry Robampera, que su navegante tenía que hacer el enlace porque no podía tener carnet de conducir, solamente estaba aceptado. Y ahora esta categoría del Rally Cordobés empieza a incentivar a estos chicos que vienen con una caja de séptima, de octava, no sé cuánto, porque es increíble. Y puede ir un navegante a partir de los 15 años. Bueno, eso es fantástico. ¿Cómo Córdoba en lo que es el tema rally siempre fue a la vanguardia, siempre estuvo como tope de gama, por lo menos acá en Argentina y me imagino que en América también? Total, total, creo que la cuna del rally en Argentina es Es Córdoba. Córdoba, sin duda. Nuestro padre celestial es Jorge Raúl Recalde y hay muchos otros como Gabriel Raya, Ernesto Soto, que han hecho una historia en el rally a nivel nacional y a nivel mundial porque ha sido ya muy el único argentino en el año 1988 que ganó una fecha por el rally mundial en la mayor categoría que es el World Rally Car, ha sido Jorge Raúl Recalde. Y tenemos un campeón del mundo, poco reconocido si se quiere, porque nunca tuvo, después de ese gran logro que tuvo Gabriel Pozzo en la época donde se corría el Safari de Kenia, rallies míticos como Portugal, Córcega, bueno, Argentina, en el año 2001 salió campeón mundial de la mano del grupo el Córdoba Rally Team, apoyado por el gobierno de Córdoba. Y a partir de ahí algo pasó que Gabriel no pudo conseguir más una butaca a nivel internacional. Hizo intentos, algunos pocos, pero bueno, tenemos un campeón del mundo como Gabriel Pozzo y el único ganador de un rally a nivel mundial sudamericano que es Jorge Recalde. O sea que son cordobeses. Está Claro. todo acá. Está absolutamente todo acá. Y bueno, la escuela del rally tiene que ver con eso, es totalmente. Decir, hicimos una convocatoria que podrían haber estado, no sé, 250, 300 personas. ¿Y de todo el país? De todo el país, una cosa muy extraña. Esto empezó como haciendo algo muy local y a esta quinta edición ya fue explosiva. Y con el permiso, el año pasado lo hicimos en el Kempe, también un lindo lugar. En el Museo del Kempe se hizo ahí en el auditorio y ahora no. Facilitaron absolutamente todo, Diego Martí, que es el director del Museo de la Industria, para poder estar el viernes y el sábado haciendo la parte teórica. Y ayer se hizo en un Super Prime, que es un tramo muy conocido del Manzano, a el pueblito pegadito ahí a Sal Si Puede, también con la habilitación de la comuna y el intendente que se portó de maravilla en un predio que está preparado, pareciera, para eso, porque es como una especie de polideportivo, pegado al tramo, o sea que había que salir nomás a hacer 50 metros y se largaba, y bueno, fue una fiesta total. Bueno, ojalá soñemos y podamos tener la oportunidad de tal vez esa escuela y esas cosas lindas para ver también, ¿no? Aquí en Punilla, digo, ¿por qué no? Vos sabés que es cierto, y se ha hecho, en algún momento se hizo en un hotel acá en La Falda, a través de algunos pilotos de la zona, sí. Se hicieron un par de cursos con mucho, mucho éxito, y te puedo asegurar que si sacamos una convocatoria ya en este instante, diciendo vamos a hacer un curso de navegante, tenemos 100 personas mínimo, porque en todo el mundo, en todo el país, digo, hay una locura por el rally. Venirse gente de Formosa en colectivo para estar en un curso de este tipo, tenés que estar un poco loco, ¿no? Sí. Pero hay locos de este tipo, como habrá en el tenis, como habrá en el pádel, como habrá en muchos deportes, en donde, bueno, te entra la droga del rally, o en este caso, para hacer este curso, porque después el recorrido, el camino para hacerlo, bueno, depende de muchos factores. Hoy, totalmente. Lamentablemente, todo es plata, entonces hay muchos navegantes que sueñan con correr y no pueden. ¿Y cómo es la manera de correr? Y bueno, hice el curso, y con el curso y el diploma pongo plata y me subo en un auto de alguien que me quiera llevar. Es duro, ¿no? No es que te contratan. Yo empecé, me acuerdo de aquella época, con vaquero y zapatilla cuando corría en el Gordini, y empezamos por el sándwich y la coca, ni siquiera poníamos, nosotros era poner, piloto y navegante, porque éramos amigos, siempre te subías con uno. Hoy se hizo todo muy comercial, hoy hay parque de asistencia, hay un equipo que te asiste el auto, sea un 4K o sea un World Rally Car, pero todo es plata. Entonces los navegantes nuevos que están, mi copiloto hoy por hoy, que es Ezequiel García, que hace ya 3 o 4 años que está en este mundo, arrancó de la escuelita, empezó ahí. Por primera vez, si bien ha sido un entusiasta del rally, no tenía cómo canalizar. Bueno, esto que hace Heriberto Ortiz y la escuela del grupo de pilotos y navegantes, dictado por Marcelo Bricio, que hoy es el uno a nivel internacional, porque está en el equipo Roselot de Chile, uno de los más poderosos económicamente, y está corriendo en el Mundial. Fue a correr al rally allá en Monte Carlo, después corrieron en Suecia. El Marcelo Bricio, el mudo para los amigos, junto con José María Rodríguez, otro navegante de muy buena calidad, dictaron toda la parte teórica, y bueno, todos los otros pilotos que colaboraron hicieron como de profesores a estos chicos. Nos tocaron 5 o 6 a cada uno, porque eran 68 y eran más o menos unos 15 autos que había disponibles para hacer las prácticas, y la verdad que salió una fiesta. El tramo parecía que estábamos corriendo el Cóndor Copina, porque lleno de gente. Es increíble, o sea, cuando vos difundís un deporte que a la gente le gusta, vinieron del Manzano, de Río Ceballos, de Sal Si Puede, de Córdoba, familiares, amigos, imagínate, mucha gente. A ver un curso. A ver un curso, una cosa que es locura, solamente pasa en Córdoba. Totalmente. Solamente en Córdoba. Luis, tenemos poco tiempo, comentame un poco, tiranos la actualización de lo que pasó este finde, si podés. Bueno, sí, lo más importante es lo que se viene este próximo fin de semana, que es el rally de Jesús María, un rally que va a tener característica de puntaje para el campeonato FIA Codasur, en el mítico lugar de los tramos mundialistas, que, por ejemplo, arranca el sábado con la Pampa Santa Catalina. Sí. Y Santa Catalina a Cañada de Río Pinto, dos tramazos del Mundial increíble, vienen más de 30 RC5, Hyundai, Skoda Fabia, viene lo más granado del rally sudamericano. Es el Mundial, el año pasado se hizo en Mina Clavero y le llamaron el Mundialito porque se corría en contra Copina, claro. El Julio César, bueno. En este caso se hace en un tramo, varios tramos que son también parte de la etapa del Mundial, ¿no? Así que mucha expectativa, hay más de 70, 75 inscriptos, ya hoy creo que cierra finalmente la lista de inscriptos, y estamos en la expectativa. Tendremos la suerte también de participar con un loco, tremendamente loco, que se viene de Río Turbio, Santa Cruz, con su Chevrolet Sonic, se uh-huh. viene a participar en la categoría más chiquita, que es la RC5, y bueno, me ha tocado la posibilidad ya por sexto año consecutivo de poder acompañarlo, así que bueno, sinceramente una alegría poder estar. Es lo más importante, viene todo, ya te digo, todo lo mejor que viene a nivel sudamericano, paraguayos, bolivianos, que hay un nivel muchísimo más alto por una cuestión de costo. Allá tener un Hyundai RC5 es como acá tener un Fiat 600 más o menos, así que hay mucha gente que lo puede hacer. Y después, bueno, es la segunda fecha válida por el campeonato argentino. La primera fue en Pago del Tuyú, en Madariaga, que es donde se abrió la apertura del campeonato, y esta sería la segunda fecha. Genial, Luis, genial. La verdad que, bueno, vemos esa diferencia con el tema de los dólares. Ya lunes tras lunes lo venimos hablando, cómo eso influye totalmente en la calidad, no solo de los participantes, de los autos, del espectáculo en sí. Bueno, no, era lo que hablábamos en semanas anteriores, Maxi. Se ha perdido, hemos perdido, ya lo último que se perdió fue el Supercross que se hacía en Villa La Angostura, en el sur, uh-huh. una carrera que era el marco fantástico, un lugar soñado para los pilotos, campeonato mundial de Supercross, no está más. El Superbike en Terma de Río Hondo, en un claro. circuito increíble donde se llenaba, venían fanáticos de toda Sudamérica a la fecha del campeonato del mundo, a ver a un Valentino Rossi, bueno, ahora los que vienen por atrás, Marc Márquez, no está más. No se pudo hacer el 40 aniversario del Rally de Argentina, el World Rally Car en Argentina, en Córdoba, la cuna del rally y la fecha, y nos ganó Chile. Y sí, ahora viene, esa. Aparentemente en 2025, entra Paraguay entra. Han venido históricamente, yo tengo un montón de amigos conocidos porque he corrido, tuve la suerte de correr en Bolivia, en Paraguay, que vienen todos los años a ver nuestro rally. Claro. Y ahora tendremos que ir nosotros para allá, es una cosa de loco. Todo por la economía, pasa todo por ahí. Durísimo. Luis, no nos queda más tiempo. Te agradecemos de verdad la visita. Es un placer tenerte acá en vivo. La verdad que es mucho más lindo que tener que llamarte por teléfono. Total. Así que bueno, esta es tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias por el espacio. Tenía ganas de venir a charlar un ratito con vos. Y bueno, me alegro mucho que el programa de La Cancha que los parió tenga este éxito. Salimos por todos lados, en las redes, en vivo. Así que sos un capo, Maxi. Te lo quiero decir personalmente para poder darle forma a todo esto. Ahora estamos ya saliendo en Capilla del Monte. Ese es para celebrar, y eso claro. es importante. Así que, bueno, son pasitos que uno con el tiempo va logrando. Así que sí. vamos a tratar de seguir apoyando esta gran movida y, bueno, estaremos junto con vos. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias de verdad. Abrazo grande. Dale. Escuchaste a Luis Rodi, quien nos habla de su pasión, de lo que a él le gusta, que es el rally, que es los fierros, los deportes mecánicos. Te dejo con Papo. Y en un ratito más volvemos y hablamos de la Liga Departamental de Punilla. Bueno, sí, sé que...